Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Óigame, ¿no estuvo nadie hoy aquí preguntando por mí? Sí, señor juez. Vino el señor Elías Sade y Chamizo. Chamizo, ajá. ¿Y Ponce, el de la moto 23, vino al policía? Bueno, Ponce no, le dejó un recado con Nananina. Ah, mandó un recado. Saludos, ¿no? Sí, señor. Saludos, porque no me pueden poner muchos saludos, ¿no? Muchas sí, gracias. Bueno, señor juez, ¿y cómo sigue de salud? Muy bien. En estos días estoy haciendo unas digestiones estupendas. ¿Sí? Ah, ¿sí? Bueno, ¿y qué está comiendo usted? Sopa, nada más. Pues óigame, señor juez, le aconsejo que no coma mucha sopa, porque esa fue la causa de la muerte de mi abuelo. ¿Y eso qué le pasó a su abuelo? Que le dio por comer sopa por la mañana, sopa al mediodía y sopa por la noche, hasta que comió tanta sopa que un día le dio un soponcio y se murió de repente. ¿De repente? Claro. Comiendo tanta sopa, tenía que morir de sopetón. No me diga, yo creí que habría muerto de un sopapo. Ah, pues no, murió de soponcio. Ajá. Porque usted sabe que la sopa tiene propiedad soporífera, ¿verdad? No, no lo sabía. Ah, no. Pues sí. Además, si usted come mucha sopa en lugar de señor juez, le van a decir sopimpa. ¿Quién me va a decir sopimpa a mí? Todo el mundo. Y de contra, está demostrado científicamente que el que come mucha sopa es un sopén. El sopenco lo será usted, y póngase 5 pesos de multa para que no siga comiendo sopa en el lugar. Bueno, pero si el que come sopa es usted, señor. Sí, pero yo no la como aquí, sino en mi casa. Y a ver qué caso tenemos hoy. Está bien. Empieza mal usted, ¿eh? Sí, señor juez. Bueno. Sí. Bueno, señor juez, el caso de hoy es Tres Patines, señor juez, que viene otra vez acusado de estafa. ¿Qué fue lo que hizo? Rifó un automóvil del 58 y ahora no quiere darlo. Pues llame a lo complicado en ese automovilicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Así como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la rea! Bueno, vamos a ver. Otra vez acusado de estafa, Tres Patines. No, chico, ven acá, pero ¿quién fue quien te dijo eso? ¿Quién me lo va a decir? ¿El secretario nuevo? Bueno, pues oye, me entraña. Me entraña porque al secretario yo nunca le he estafado nada, chico. Al secretario no, pero a mí sí. A ti tampoco, Rudecindo. ¿Qué cosa? ¿Usted tiene cara para decir que no estafó a Rudecindo? Sí, señora. Pues usted lo que es un descarado. Bueno, pero ¿en qué quedamos? ¿Tengo cara o soy un descarado? Las dos cosas. No, las dos cosas un tiempo no puede ser. Estoy ilustrando a la doña esta. No que... tiene usted que ilustrar a nadie. Como quiera que sea. Como quiera que sea nada, señor. Óigame, sopimpa. La... Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines, hágame el favor. Muy bien, señor. Y póngase 10 usted por el sopimpa. ¿Por qué? Porque el del sopimpa es usted. Si él no estaba aquí, señor. ¡Cállese la boca! Bueno, silencio. Vamos a ver, lo diciendo, ¿qué le ha pasado a usted? Pues que Tres Patines me ha estafado otra vez, doctor. No digas mentira, Rudecindo, que yo a ti no te ha estafado nunca, No chico. Será posible, Tres Patines, que usted tenga valor para decir eso. ¿Qué cosa? Que usted nunca ha estafado a Rudecindo. Bueno, sí, para decir eso hay que tener valor, chico. Claro que sí, que hay que tener valor. ¿Pero mucho? Muchísimo. Entonces yo soy un héroe, chico. No, señor, es usted un cínico nada más. En mi vida, óyeme, lo más que me ha gustado a mí es cine, la verdad. El cine, ¿no? ¿Eh? Siga usted Rudecindo. Dice usted que Tres Patines lo estafó otra vez. Sí, señor. Y aquí traigo la prueba. ¿Qué prueba es esa? Esta papeleta que me vendió Tres Patines. Quiero que la lea lo que dice. Hágame no, favor, no, démela acá que lo voy a leer yo mismo. Ah, pues... ¿Tú sabes leer, chico? ¿Cómo no voy a saber leer, Tres Patines? Yo aprendí a leer cuando tenía 6 años. Bueno, sí, pero hace tanto tiempo de eso que a lo mejor ya no te acuerdas. Póngale 5 pesos de multa a Tres Patines, pero secretario. Oye, cállese la boca. Vamos a ver lo que dice esta papeleta. Se rifa un automóvil del año 58 por el sorteo de la lotería correspondiente al 10 de mayo. Precio de esta papeleta, 1 peso. Número 28.111. ¿Este no fue el número que salió en el primer premio? Sí, efectivamente. ¿Entonces Rudecindo se sacó el automóvil? Sí, chico, qué dichoso es, ¿verdad, chico? ¿Qué cosa? ¿Rudecindo es dichoso? ¿Cómo no va a ser dichoso, señora, si todo lo que yo rifo se lo saca Rudecindo? Sí, pero cada vez que se saca algo, usted no se lo da. Bueno, pero ¿sabe usted por qué cosa es eso? ¿Por qué? Porque yo soy más dichoso que él todavía, mira que no soy me grande. Diga, usted lo que es un buen sinvergüenza. Bueno, oiga, un momento, Nananina, más sinvergüenza no. Sí, más sinvergüenza, sí. Claro que no, señora. Yo soy menos sinvergüenza, ¿verdad, chico? No, señor. Menos sinvergüenza tampoco. Ah, vamos. Entonces somos iguales. No, señor. Tampoco somos iguales. Lo que yo quiero es advertirle aquí a la joven Nananina que no diga que usted es más sinvergüenza que yo, porque eso quiere decir que yo soy algo sinvergüenza. Y yo no soy nada sinvergüenza. Bueno, Rudecindo, sinvergüenza no, pero un poco guanajo sí, ¿verdad? ¿Y esa guanajería conmigo a qué se debe, doctor? ¿A qué va a ser, Rudecindo? ¿A qué va a ser? Si usted sabe que toda la rifa que hace Tres Patines no son más que estafa, ¿por qué le compró usted esa papeleta? Bueno, señor juez, yo se la compré porque él me dio su palabra de que era una rifa muy seria para ayudar a una iglesia. No, aguántate un momento, ¿qué pasa? Yo te hablé algo de alguna iglesia, dicho. Bueno, usted me dijo que esa rifa era a beneficio de un santo, ¿no? Sí, eso sí. ¿Y los santos no están en las iglesias? No, oye, espérate, que yo te decía, ¿no, chico? ¿Qué santo era ese entonces, Tres Patines? El santo de un amigo mío, chico. El dinero que se sacara de esa rifa era para ayudar a un amigo mío que celebra su santo en este mes, ¿comprende? ¿Sí? ¿Qué día celebra su santo? Bueno, ya llevamos 14 días de fiesta celebrándolo ya, chico. ¿14 días? Sí, no, y todavía nos faltan 17, porque el santo de ese amigo mío dura todo el mes de mayo, chico. ¿Todo el mes de mayo? ¿Cómo se llama ese amigo suyo? Mallito, de apellido Cambó. Mallito Cambó tiene todo... Oye, Mellito te recoge de... ¿Y Irma aguanta ese mes de fiesta? No, si a ella le gusta ese negocio de la fiesta. Pues no, póngale 10 pesos más a Tres Patines, secretario. En fin, Rudecindo, usted le pagó un peso a Tres Patines por esta papeleta, ¿no es eso? Sí, doctor, sí. Ajá. Porque yo vi que se trataba de la rifa de un automóvil del 58. Sí. Realmente, señor juez, yo quise ver si me enredaba con un automóvil, porque aquí entre nosotros, distinguido magistrado, la verdad es que las guaguas y los autobuses no me gustan. Dame cuenta, ¿no le gustan los autobuses y las guaguas? No, señor, no. Yo comprendo que daría mucho trabajo, ¿no? Porque habría que romper otra vez las calles para colocar las líneas, el tendido eléctrico y las demás bobirías que hacen falta. Pero aunque se trata de un pequeño sacrificio, yo creo que vale la pena, ¿no? Y que deberían hacerlo. ¿Qué cosa? ¿Construir un subway en La Habana? No. Volver a poner los tranvías. ¿Tranvía? ¿Pero cómo va a pedir usted que vuelvan a poner los tranvías, Rudecindo? Eso no puede ser, señor. Claro que no, compadre. Los tranvías eran un atraso. ¿Por qué? Porque hacían mucho ruido y eran muy lentos. Oh, hombre, no, Dios de gloria, que no tiene gárgaras aquí, ¿eh? Eso, hombre, por Dios. No, hija, no, nada de lentos. Cuando yo era niño, me llevaban en tranvía a todas partes, ¿no? Y siempre llegábamos a tiempo a todos lados. Ah, pero los tranvías que a ti te gustan son los de cuando tú eras niño. Claro que sí, hombre. Entonces lo que tú quieres que vuelvan a poner aquí son los tranvías de caballo aquellos que cambiaban de mulo ahí en la calle San Francisco y Saja. No, hombre, ¿cómo no, usted lo no, sabe? Señor. Yo he leído la historia de Cuba. ¿Ha leído, eh? Yo he leído la historia de Cuba. Cuando yo era niño, yo hacía mucho rato que habían tranvías eléctricos. ¿Y eso? ¿Tú fuiste niño hasta los 32 años, no? Bendito sea Dios. Dios, le voy a meter un aletazo. No, momento, Rudecindo, nada de aletazos. Que me están tirando aquí a Tutankamen a mí. Bueno, Rudecindo, pero es que solo a usted se le ocurre pedir que vuelvan a poner los tranvías. Claro que sí. La única ventaja que tenían los tranvías era que no echaba ese humo tan espantoso que echan las guaguas. Sí, eso sí, ese humo tan qué, chico. Espantoso. Ah, creí que había dicho apestoso. Bueno, apestoso también. Sí, bueno, sí, Nananina, pero no todas las guaguas echan humo. Y eso que algunas tienen derecho a echarlo. ¿Qué es la que tienen derecho a echar humo? Hombre, chico, la de la ruta 36, chico. ¿Y eso por qué? Porque 36 es cachimba la echará. Y yo nunca he visto una cachimba que no eche humo. Fíjate que tú veas. Bueno, pero... esa cábala porque... Oiga, la cábala, déjela a un lado y acláreme una cosa. ¿Dice usted que las guaguas de la ruta 36 tienen derecho a echar humo? Sí, y a pesar de eso, no lo echan. Pero es que la ruta 36 no existe. Por eso no lo echan, señora. Yo sé lo que digo cuando digo. Bueno, ya, ¿qué gritería es esa? No, para que ella sepa. No, para que ella no. Yo no sé cómo usted... me grita a mí eso, lo que a mí me extraña. No, sí, y además... Yo no sé cómo se mete en eso conmigo. Además, usted está tratando porque, con una óyeme, dama. Porque, te voy a parcelar la cara. ¿A qué? Te voy a hacer un reparto en la cara. ¿Qué es eso? ¿A la niña? ¿Usted la vas a tener que vender la cara? Yo tengo cara de reparto, pero que es lo que... Pero, oiga, ¿qué es eso? No, es que él me tiene miedo a mí, sí. Yo lo sé. Yo lo sé que me tiene miedo. ¿Cómo yo lo que no? Sé. ¿Eh? Sí, no, digo yo si me tiene miedo. Sí, le tiene miedo, sí. Sí, ella está vendiendo, ella está, óyeme, sí, haciéndole creer a todos. Mire, señora, óigame, señora. Si yo le pongo un cocotazo a usted, le treparon el cráneo. Mire cómo es la cosa. Bueno, le vale. Retoña la mollera, mira, bueno, cómo ya, es. Ya, no, ya, para que bueno. Ella sepa, es un alarde. Sí, ya lo sé, ya. Dejen eso ya. Siga usted, Rudecindo. Usted compró esa papeleta porque se trataba de la rifa de un automóvil, ¿verdad? Sí, doctor, sí, porque no es que yo, vamos, hombre, quiera insistir en el asunto ni nada de eso, ¿verdad? ¿Qué le pasa a usted? Pero, para darle más fuerza a la... a más énfasis, óigame, ¿no? Quiero decir... Óigame. Es la verdad, pero óigame, es que en los tranvías había, doctor, más amplitud. Mientras que en la guagua viaja uno más apretado y hay que rozarse con toda clase de gente. No, un momento, aguanta eso, porque yo viajo en guagua y no me rozo con nadie. Hombre, ¿cómo? Claro, mira qué cosa, hombre, no, la gente sabe, óigame. ¿Qué le pasa a usted? No, señor, y el que se roce conmigo coge su galleta de todas maneras, mira cómo óigame, es la cosa. Óigame, nana, nina, yo me refiero al roce social. Y yo también, porque a la guagua sube cada socio, que es una fiera para el roce. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo que qué? ¿Eso no es un roce social? No, señora. Dejen eso ya. No te metas ahora que estamos... Póngale 10 pesos de multa al señor Rudecindo. Muchas gracias, de nada. Doctor. Bueno, pues ya yo lo dejé, doctor. Se acabó. Pero francamente me gustaría que volvieran a hacer... a poner los tranvíos ahí, esas líneas tan bonitas... porque en las guaguas hay muchas veces que tengo que ir de pie ahí agarrado ahí arriba porque no hay donde sentarse. Bueno, Rudecindo, pero pues que ven acá, chico. ¿Qué ruta es la que coges tú, chico? La 6. Ah, bueno, chico, la 6 está justificado, chico. ¿Por qué? Porque el 6 es jicotea, chico. ¿Y qué tiene que ver eso, compadre? ¿Cómo te va a tener que ver, chico? ¿Cuándo tú has visto que una jicotea tenga donde sentarse, chico? Bueno, ya he dicho que no me hablen más de guagua ni de tranvías. Yo no aquí, soy el que hablo de tranvías, chico, a pesar de que eso lo reconozco muy bien, ¿no? Porque mi tío Valentín, tú sabes que era metorista, ¿no? A mí que me importa, Tres Patines, que sea metorista, ¿no? No, hombre, ya sé que no te importa nada, pero no, era metorista porque manejó durante 25 años un príncipe muelle de lucha. Aunque última era uno de los tornillos del eje trasero. ¿Qué hizo su tío? No le dio importancia, porque se trataba de un tornillo nada más, ¿no? De manera que quitó el freno, salió caminando y resultó que el tranvía, en vez de seguir por Carlos III, dobló por Ayestarán, siguió por la Vía Blanca, cogió por la carretera de Pancho Rollero. Rancho Bollero. Rancho. ¿Tú viste tranvía? No, señor. ¿Ah, sí? Y no paró hasta llegar a Mazorra, chico. ¿Y cómo fue a dar a Mazorra? Ese tranvía estaba loco. Claro que sí, chico. No te acabo de decir que le faltaba un tornillo, no, y lograron curarlo. Sí, pero que costó mucho trabajo. Ah, sí, ¿no? Pues como que él estaba acostumbrado a caminar con corriente eléctrica. Sí. Le daban electrochoque y lo que daba era unos brincos de diablo y caía retrancado, chico. ¿Y qué hicieron con ese tranvía cuando lo quitaron? Lo venderían como hierro viejo, ¿verdad? Creo que no, chico, creo que no. Porque mi tío me dijo que llamaron a un comprador de hierro viejo para proponérselo. Sí. Pero en cuanto el hombre vio el tranvía, no quiso hacer negocio ninguno. ¿Por qué? Porque dijo que el hierro viejo que él acostumbraba a comprar era un hierro viejo, pero mucho más joven. No me diga, ¿cuántos años tenía entonces ese tranvía? Bueno, chico, echa para atrás, Echa para atrás, debe haber tenido exactamente, no lo sé, ¿no? Pero podría bien tener la edad que tú tienes ahora, poco más o menos. Póngale 50 pesos más a Tres Patines, secretario. ¿Y eso por qué? Porque a mí me da la gana. Oh. Y acabe, Rudecindo, ¿qué pasó con esa rifa? Pues nada, doctor, que yo me saqué el automóvil. Ahora ese bandolero de Tres Patines no me lo quiere dar. No digas mentiras, Rudecindo, que yo sí te lo quiero dar, chico. ¿Y por qué no se lo da entonces? Porque no lo encuentro, señora. ¿Cómo que no lo encuentro? No, señora, no lo encuentro. Yo he recorrido todas las agencias de La Habana. Y ninguna tiene automóvil del año 58. ¿Qué está usted diciendo, Tres Patines? ¿Usted pretende hacerme creer a mí que ninguna agencia de La Habana hay automóviles de este año? De este año, sí, chico. Pero el automóvil que yo rifaba no era un automóvil de este año. ¿Cómo que no? La papeleta que le vendió usted a Rudecindo lo dice bien claro, Tres Patines. A ver qué dice la papeleta esa. Pues dice así. Se rifa un automóvil del año 58. De manera que la papeleta dice el año. Sí, pero no dice el siglo, chico. ¿El siglo? Sí. ¿De qué año era entonces el automóvil que rifaba usted? Del año 1858, chico. Tres Patines, en el año 1858 no había automóviles. ¿Seguro que no lo había? Segurísimo. No, en balde yo recorrí toda La Habana sin encontrar ninguno, chico. Pero entonces no hay estafa ninguna tampoco, chico. ¿Cómo que no hay estafa? Claro que no. Yo traté de comprar el automóvil para dárselo a Rudecindo, pero si no lo hay, yo no tengo qué hacerle, chico. Porque se trata de un caso de fuerza mayor. No, Tres Patines, se trata de un caso de fuerza de cara. No, chico, no, yo hice esa rifa de buena fe. ¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué no le dijo a Rudecindo que lo que usted rifaba era un automóvil del año 1858? ¿Por qué no me lo preguntó, chico? Si él me lo hubiera preguntado, yo se lo hubiera dicho. Porque lo bueno que tengo yo es que nunca engaño a nadie. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. No hay duda que Tres Patines rifó un auto con engaño debido a que en ese año no había más que quitrines. Y como es una engañifa que no merece perdón, le pongo por esa rifa 30 días de prisión. Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice...